Les abrimos la puerta del bar a los y las oyentes. Cafecito con Junio, dale. El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Se nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie, le robamos melodías a él. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes, terminó la sección de siestas, pijamas y pompones. Sí, ¿por qué? ¿Querías participar? No, a mí me dijeron que era un programa serio, de política, no sé de quién te dijo eso. No, deporte, no sé. Qué sé yo, y mirá lo que es, siesta, pompones y pijamas. De a ratos, muy de a ratos. Bueno, sea por la lluvia, ¿por qué vas a definir tu menú? ¿Qué es lo que vas a tomar en el barcito? ¿Lo definís por la lluvia o lo definís por el momento de la campaña política? Elegí. No, las dos cosas podrían ser, porque conjugan. Vuelvo a mi reserva San Juan, ¿eh? Bueno. Está frío, lluvioso. Muy bien. Vale la pena tomarse un buen toriac. Bueno, perfecto. Ahí está, Juan Carlos. Me gusta, está muy bien. Bueno, Juan Carlos, te quiero hacer escuchar una reflexión. Te venimos tirando Victoria Villarruel, te venimos tirando... Patricia, hoy te vamos a... Con todo tipo de ponzoña. Sí, pero hoy estamos más amables. Bueno. Vamos a escuchar. Ayer Sergio Massa, en una nota en la señal de Noticias TN, reflexionó sobre el tema de especulación cambiaria. Y dijo algo que me parece interesante, y a ver si lo podemos completar con lo que vos sabés del asunto. Dale. Bueno. Muchas veces juegan con la necesidad de la gente. Juegan con la necesidad de la gente como jugaron. Ahora están presos, ¿no? Ahora está preso el croata, los cueveros, hay 6 detenidos. Hoy hubo más allanamientos. Pero cuando llevaron el dólar a 1.200 de manera especulativa una semana antes de la elección, y esos laburantes que fueron por miedo a comprar, que hoy lo pueden comprar a 900... ¿Quién le paga esos 300 mangos de pérdida? Porque estos tipos van a terminar en la cárcel. Pero al laburante que perdió 300 mangos por dólar, ¿quién se los paga? O los que compraron contado con liquidación de cobertura a 1.140 y hoy lo tienen a 8.50. ¿Quién va a ser? ¿Quién les paga la cobertura? Porque una cosa es, en esta discusión, sí, nosotros tenemos que tener un Estado que regule las relaciones sociales. Volvemos, si no, al sálvese quien pueda. Porque entonces tiene validez la propuesta de que en lugar de que la seguridad sea una responsabilidad que yo elegí, en mi caso, que sea mía como presidente, la libre venta de armas, que es lo que plantean ellos. Bien, me parece encontró ahí un nervio el candidato y ministro de Economía, en términos de cuando se viene toda esta ola especulativa y cuando alguien dice salgan de los pesos inmediatamente, después haces la cuenta y a ese tipo que fue creyendo efectivamente que estaba tratando de cuidar el mango que había podido ahorrar o que hizo un esfuerzo muy muy importante, después resulta que pierde guita. No, la verdad, sí, como estamos en un café, vamos a usar algún vulgarismo. Me gusta. Te diría qué bien que argumentó este tipo, ¿no? Sí. Porque plantea dos cosas. Una es la que decís vos, que desnuda a este mundo de la especulación, en la que usan de forma inescrupulosa a muchísima gente que la engañan con una maniobra financiera. Él lo dice con una gran claridad, vos lo estás refiriendo, de que después los descontrolados, y unos ganaron y otros perdieron en ese río revuelto que está, yo diría, elaborado artificiosamente y que tiene, además de una especulación económica con sus víctimas, tiene una clara intencionalidad política de generar caos, etcétera, etcétera. Pero él agrega otra cuestión muy interesante. Dice, hay que regular. O sea, no solo sancionar, no solo, como dice él, están presos metiéndolos en cana. O sea, sancionar con un Estado presente y con la fuerza de la ley, sino que hay que regular. Porque si no, y sigue explicando todo lo que ocurre cuando el Estado no regula. Por lo tanto, creo que es una opinión muy completa en términos políticos, ¿no? Porque interpela a la sociedad denunciando todas estas especulaciones y sus víctimas, insisto, y a su vez plantea la lo que sería la solución para esto y para muchas otras cosas, que es que el Estado regule. ¿Por qué lo valoro? Todos sabemos por qué. Porque hay una ofensiva ideológica fenomenal de que el Estado no regule y que lo que haya es libertad. Así que sí, creo que es muy interesante lo que dice el candidato. ¿Qué es lo que se puede, qué es lo que falta regular en este en estos temas, Juan Carlos? Mira, en el tema del dólar paralelo, del dólar ilegal, creo que lo principal es la, la aplicación de la ley en un, y no en un sentido formal o enunciativo, sino hacer lo que está haciendo este hombre, o sea, utilizar el Estado, en este caso de la FIP, la aduana, la policía, la justicia, todos los institutos del Estado, a los efectos de investigar, hacer inteligencia y desde ahí sancionar. Así que en este punto es lo principal. Lo otro, en cuanto a regular, él creo que está haciendo una cosa más enunciativa y más de carácter general, que más que en el tema del dólar ilegal, porque lo ilegal es ilegal y lo que hay que hacer es sancionar. Sí. Aplicar la ley, y el que la viola se, tiene que ser sancionado, que es lo que muchas veces no se hace con la determinación que se está haciendo ahora. Bien. Está todo el tema de la ley de entidades financieras, ¿no? Que viene de la época de la dictadura, que bueno, toca este tema y otros. Veremos qué pasa con eso. Eso siempre es un gran pendiente, que ni siquiera en el momento de mayor hegemonía del kirchnerismo se modificó, ¿no? O se intentó modificar. Sí, no sé. Está bien asociar esta este debate que tenemos a la necesidad imperiosa de terminar con la ley de la dictadura, que no solo es un simbolismo anacrónico, que sí, todavía tengamos en algo tan trascendente como es el sistema financiero, que de alguna manera es el sistema nervioso de la economía, porque es donde va la monetización de la producción, o sea, que es un anacronismo muy negativo, sino que resulta imprescindible tener una ley de servicio financiero, o sea, con un enfoque ideológico y político que no, no esté pensado en los bancos que tienen sus dueños, salvo un banco cooperativo, y que esté pensado entonces en función del servicio a la sociedad, a la comunidad, al sistema productivo. Bueno, y en ese caso también, entonces cambiaría todo el sentido y todo el mundo de la especulación, que no es solamente lo que acabamos de decir de los marginales que nos envuelven con el dólar ilegal, sino algo mucho más estructural, creo que sería en gran parte resuelto por un nuevo enfoque del rol del sistema financiero, entre ellos la asignación de los recursos que capta el sistema financiero, asignándola no a especulaciones, claro, circunstanciales o a piacere del dueño del banco, sino orientando los recursos hacia todo lo que un Estado productivo y un Estado social les parezca que hay que asignar en materia de recursos financieros. Bien. Te cambio brevemente de tema. Para mí, para nosotros, ya lo comentamos, se dio un hecho ayer muy, muy pesado en el marco de la campaña en términos de definición política. Quizá en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos otros lugares del país, no se tiene tanta dimensión, que es la definición del Partido Socialista. Por unanimidad decide no ser neutral, no ser prescindente, sino efectivamente acompañar la fórmula o llamar a votar por Sergio Massa. Ayer, Mónica, te voy a adelantar la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué impacto crees que tiene esto en la campaña en general? Pero ayer Mónica Fein estuvo, la presidenta del Comité Nacional del Partido Socialista, estuvo en Desiguales. Escuchá la convicción, el carácter con el que llama a votar a Sergio Massa, y después lo charlamos, Juan Carlos. Nosotros, antes de tomar esta decisión, a diferencia de tener una cena en una casa privada, la verdad que discutimos mucho con los compañeros y compañeras de todas las provincias. Por eso digo, por unanimidad. Nosotros, hoy estuvo presente el ex gobernador Antonio Bonfatti, la corriente de opinión de Capital Federal, que acompañó Juntos por el Cambio con Roy Cortina, compañeros de Río Negro. ¿A Roy Cortina a votar a Sergio Massa? Hemos votado, mirá, por unanimidad, que lo que está en juego es la democracia. Y me parece que es importante decirlo. No estamos votando a favor por coincidencias políticas. Estamos votando a favor porque creemos que está en riesgo un sistema que no nos dio respuestas hasta ahora. Somos muy críticos, creo que la sociedad es más crítica con nosotros porque no pudimos resolver muchos de los problemas, pero que el mecanismo claramente es mejorar la democracia. Yo creo que tenemos que pensar que Javier Milei puede ser presidente y desde ese lugar tenemos que definirnos. Si pensamos en que bueno, no digo nada, total, no va a ser, vamos a ir a un lugar donde después nos vamos a arrepentir. Insisto, Juan Carlos, a mí me sorprende porque no es solamente no que una opinión, no, hay una militancia, hay una militar a masa del Partido Socialista que, como charlábamos con Luispa, localmente fue aliado de Juntos por el Cambio en estos tiempos. ¿Cuánto pesa esto? ¿Definen algo la escena, este tipo de pronunciamiento, Juan Carlos, a tu criterio? Suma muchísimo y lo hay que valorarlo. Pero está bien como vos me presentás el tema, porque si no, no se entiende bien o no se asume la complejidad que tiene esto. El Partido Socialista viene de estar de Santa Fe en una alianza con el Conjunto por el Cambio, o sea, es un Partido Socialista que definió una alianza para que lo que es para la tradición histórica del socialismo muy peculiar. Y creo que quien habló ahí, que escuché una voz femenina sobre el caso de Rey Cortina, directamente también está en el bloque junto con el PRO, sí, en la ciudad de Buenos Aires. Hecho esa salvedad, como para que sepamos de qué estamos hablando, no puedo más que reconocer y compartir lo que vos decís. Porque a pesar de todas esas, yo diría, tácticas de aliarse con el Conjunto por el Cambio, con variantes de derecha, sin embargo, observan claramente el peligro antidemocrático de Milei y sin vacilar, o sea, sin ir a esa cosa un poco híbrida de libertad de acción, apoyar directamente el voto a masa para cerrarle el paso a Milei y a esta cosa claramente antidemocrática, antipopular, y yo diría de un irracionalismo de todo punto de vista. Así que creo que no solo que está bien, sino que en Santa Fe principalmente, que tiene un caudal, no sé en otros ámbitos, acá en la ciudad Roy Cortina no tiene, pero sí tiene en Santa Fe, creo que están haciendo un aporte electoral y yo diría de señal política valioso. Santa Fe es el tercer distrito en porcentaje del padrón, ¿no? Está primero la provincia de Buenos Aires, luego Córdoba, luego Santa Fe, ahí empatadito con la ciudad de Buenos Aires. Además hay una tradición del socialismo en Santa Fe, que no hay en otras provincias, por eso Santa Fe, por eso es el Partido Socialista Santa Fe es importante, quizá no lo sea en otro lado, pero es importante. En la ciudad de Buenos Aires hay otras corrientes del socialismo que en general lideran Jorge Rivas y González, que son aliadas, son parte de Unión por la Patria, no aliados. ¿No es cierto? Es por eso las situaciones son distintas. Santa Fe sí tienen un peso importante. Bien, Juan Carlos, le preguntamos, Heller no sale esta semana, tiene unas reuniones de bancos populares, una cosa muy interesante. Le preguntamos si la reunión era en Río de Janeiro, nos dijo que no. ¿Vos estás en la Argentina, por ejemplo, en las próximas 72 horas? ¿Estás en la Argentina? No, no estoy ni con las elecciones, ni con el pijama, ni con nada. Estoy pensando en Río de Janeiro. Esa es la pura verdad. Bien. Y con un optimismo histórico muy importante. Iremos por la séptima, me parece. Uy, está muy bien, muy bien. Bueno, ¿en qué penal la ganan? No importa. Vos sí que sos rosarino, vos, ¿eh? Sos rosarino, ¿eh? No importa, la ganamos por penales porque forma parte del juego. ¿Por qué no tienen otros un arquero como nosotros? No, por supuesto. Yo que pensaba que la esencia del fútbol era el gol. No, por supuesto. Pero para que haya gol tiene que vencer al arquero siempre. Es verdad. Con sí. Sin penal, qué sé yo, bueno. Bueno, Juan Carlos, un abrazo grande, gracias. Chao, chao.